Bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿Informarte o divertirte? Si lo quieres todo, La Corneta es para ti. Un análisis poco profundo de la realidad. Un programa libre de primicias exclusivas. Información de segundo plato con reportajes de medio pelo. La Corneta come. Vemos. Come. Samos. Comen. Sales. Comen. Todos. ¡Ay, qué contenta vengo! Me siento en 15 de septiembre. ¡Yo también! ¡Ay, qué bonito! Para celebrar el 15 de septiembre, la tía del estaca. Ahí está Margarita Romero con su éxito La Borrachita, directo desde 1950 y algo. Oiga, qué joya, es la tía del estaca. Súbele. Tú eres mi padre. Eres mi hermano, pero yo soy tu padre. ¡Ay! ¡Qué cosa tan horrible es el mareo! En la familia siempre hubo un gran gusto por el vidrio. Entonces, realmente esta es la tía del estaca. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Que nació un 15 de septiembre, precisamente. Y se armaban unas fiestas cuando era el cumpleaños de la tía. Y ella ponía esta canción y la actuaba y la bailaba ahí en las fiestas familiares. Y la honraba. Cayó por la escalera y se rompió el cuello. No, murió de causas naturales muchos años después. Le mando un saludo allá donde se encuentre. Y bueno, pues disfruten de este día, el día que más celebramos los mexicanos. Qué orgullo ser mexicano, ¿no? Es el día atrás, ¿no? Es algo muy bonito. Yo celebro haber nacido en esta tierra bendita del Señor, consentida de Dios. Gracias, doña Margarita. Y queridos paisanos, felicidades, hoy celebra nuestra nación su cumpleaños. Bueno, entre hoy y mañana, ¿no? Ya ven que, uh-huh, que el cura Hidalgo llamó a las 11 de la noche y todo eso, pero ya empiezan las celebraciones patrias. ¿Va a haber pozole en tu casa hoy como todos los años, está acá? Efectivamente, nada más que ahora voy a tener que prepararlo yo, porque ya todos los parientes que lo hacían están muertos. No, sí, claro. Qué que habrá barbaridad. Pozole, habrá tequila, habrá unas tostadas de pata, habrá todas esas cosas deliciosas. Y esperemos que en casa de todos ustedes también haya, pues lo que sea que nada como echar pata en la tostada, ¿no? Sabe muy rica la tostada de pata. Y en la guayaba también. La guayaba y la tostada. Ah, fíjate, eso es nouvelle cuisine. Yo nunca había escuchado ese término. Otras mesas también está la papaya picada en pata. Delicioso. Bueno. En fin, este es José Ramón San Cristóbal, este soy yo, Eduardo Videgaray. Y este es Pulpomo Rentería. Pulpomito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Milagro que estés de temprano en el programa. Cuéntanos, ¿cómo vas a dar el grito hoy? ¿En qué posición? Hoy juegan los Bills, entonces vamos a empezar la fiesta desde temprano. Y a ver hasta qué hora acaba. Híjole. Pues, ¿cómo es que? No, tranquilos. Mañana fin de semana largo, es lo bueno, así no me importa. Gracias a los héroes que nos dieron puentes. ¡Vivan! ¡Vivan los héroes que nos dieron días de asueto! ¡Vivan! Oye, pero no nos puedes decir vivan los héroes que nos dieron pata para la tostada, ¿no, verdad? ¡Vivan los héroes que nos dieron pata para la tostada! ¡Viva! ¿Por qué no? No hagamos más chistes de esos. No sea que alguien... Oye, ¿y se aventará el día de hoy el presidente a hacer alguna variación al grito? ¿O se apegará al rito tradicional? Yo creo que se va a pegar... O le meterá por ahí un... ¡Viva Cuauhtémoc Blanco! ¿Por qué no? O Vicente Fernández o algo así. No sé. Ese fue el día de los niños héroes, ¿no? Que haga algo entretenido. ¡Viva Vicente Fernández! Vamos a ver este grito. ¿Qué tanta gente se congrega en el Zócalo? Porque se hablaba de que muchos no querían ir. Vamos a ver cómo les va en esta ceremonia en este año. Pero es que no hay que confundir. Una cosa es el gobierno y el presidente y otra es la celebración de México, de México, pues sí, país, que es mucho más que su sus casa, gobernantes. Justo, sin duda. Bueno, vaya que somos mucho más que quienes nos gobiernan. Así es. Bueno, y viva México, damas y caballeros, ¿qué tendremos en el programa de el día de hoy? Nuevo estudio indica que las mujeres podrían resultar obsoletas a la hora de tener bebés. Sí. Ya puede usted tener un hijo con su compadre. Sí, si usted así lo desea, ya puede tener hijos. Ya podrá en el futuro, efectivamente. Ahora, pero sí sigue siendo indispensable tener a la mujer para gestarla, pero puede ser genéticamente hija de o hijo de dos hombres. Efectivamente, y esa es la nota que les tenemos para el día de hoy en el campo reproductivo. El y... hijo de Pulpomo e Iniesta. Qué horror. Les vamos a hablar de, pues, del eslogan del iPhone 7 que, pues, causa burlas terribles allá en Hong Kong. Porque salió más, una cosa muy bonita, una confusión de palabras. ¿Y cuáles son los peores países para conducir según Waze? Y por ahí está, por supuesto, metido México, ya que estamos hablando de México. ¿Cuáles son los mejores platillos mexicanos para la cruda? Pues ya lo saben, ¿no? Los chilaquiles, la birria, la torta ahogada. ¡Ay, una panza! ¿Quieres que te haga una panza, flaca? Porque te veo medio cruda. ¿Y en deportes qué tendremos, Pulpomo? Ah, nuestro fútbol, por supuesto hay que darle bola en, y más en estas fechas. ¿Cómo va la tabla? ¿Qué jornada viene? La tabla de Pumas está en tercer lugar, ¿verdad? Tercer arriba lugar. De América hasta donde y de Chivas recuerdo. Momentáneamente, la próxima semana juega América Pumas y ya veremos entonces de qué lado marca la no iguana. Este fin de semana, sino el que sí. ¿Y dónde juegan? ¿En el Azteca o en CU? En el Azteca, compadre, para que lo vayas pensando. ¿Y ya tienes la propuesta, compadre, de apuesta para este año? Todavía no, estoy pensando. Piénsale tú también, tú eres el que finalmente todas las apuestas han salido de tu brillante mente. Híjole. Y todas las he perdido, así que yo creo que ya no, no voy a... horrorosa sí. Ahí, noté pero bueno, la ironía, el sarcasmo. La ciencia nos explica el lenguaje corporal, que no miente. Cuatro signos de que la persona con la que estás hablando no está cómoda contigo. Cuatro signos del lenguaje corporal que te dejan saber que la persona con la que hablas lo que más quiere es largarse de ese lugar. Y cosas que hacemos los huéspedes que sacan de quicio a los empleados de un hotel, aquí se las vamos a compartir. Y además, una semana laboral más corta beneficiaría al medio ambiente. Ya lo ha estado promoviendo Carlos Slim, esta idea de que en realidad deberíamos de trabajar 4 días intensamente y descansar 3. Así tendrías uno entero libre para dedicarte a tus asuntos personales, que a veces es muy complicado organizarlo, y el fin de semana para disfrutar en familia o con los amigos, lo que quieras, o solo. O solo en un table, ¿no? Donde tú quieras pasar tu fin de semana. Pero en el table no estás solo. Estás lleno de amigos, de ocasión. Estás rodeado de amigas genuinas, que están genuinas. De verdad interesadas en tu cartera. Quieren oírte más. Balbucear mientras estás borracho. O sea, les interesa tanto que te cobran por hablar contigo 5 minutos. Efectivamente. Esas son amigas. Sí, la última vez que fui me pidió la señorita en cuestión 2 copitas de Gatorade. Uh-huh, $5,000. ¿Qué? De Gatorade. ¿Qué? Es que las tendrías que haber visto. Fue hace muchos años. Tuve que dejar el reloj. No, fue una cosa horrible. Horrible. Y el reloj, se lo cambiaron por una de las copas de plástico, porque además eran flautas de champaña de plástico. Además, por supuesto. Bueno, ¿qué más tendremos? Satanotas, esta nota es increíble. Taylor Swift es hija del diablo. Así bueno, no, como lo escuchan. No necesariamente del diablo, pero es satánica, es la líder de una secta satánica y por eso va a votar por Donald Trump. Efectivamente. Taylor además Swift. Tendremos pelis de Gaby Cam. Qué bonito, jueves, claro. Estará con nosotros la periodista cinematográfica número 1 del universo, Gabriela Camacho. Y en el top 10, pues no podría ser más que esto. No hay nada más mexicano que... No hay nada más mexicano este que... Este programa, La Corneta, exacto, que es para todos ustedes, celebrando... La corneta mexicana. La corneta independiente, la corneta nacional, que esperemos ustedes la disfruten tanto como nosotros. Y vamos a celebrar el inicio. Ya es puente a partir de este momento. Siente el placer del pensamiento crítico. Goza con el éxtasis del método. Satisface tu deseo de conocimiento. La corneta te lleva de la mano al mundo de la ciencia. Este es un mensaje para la Sociedad de la Vela Perpetua, que sabemos que vela constantemente por nuestros intereses y por nuestras almas y por nuestros espíritus y la salvación de nuestros cuerpos y la no profanación de los mismos. Y a ellos, a todos aquellos que dicen que la relación hombre con hombre no es natural porque no pueden tener hijos, les tenemos una noticia. Ya podemos tener hijos los hombres con otros hombres sin necesidad de una mujer. No, bueno, todavía no. Hay una salvedad. Ya hay una pequeña salvedad. Ya podremos. Pero podremos en breve los hombres reproducirnos con quien nosotros querramos, incluso con otro hombre, para tener un hijo biológico de los dos hombres sin necesidad de información biológica de la mujer. Ahora, la salvedad de la que les hablábamos es que se necesita el vehículo. Ah, bueno. O sea, se necesita todavía... Alguien tiene que gestar. Una matriz, un útero. Alguien tiene que cocinar el pastel. Alguien tiene que cocinar ese pastel. Pero bueno, la masa la podemos poner un brother y yo. Hasta este momento, por ejemplo, dicen que los gays pues no pueden tener hijos, pero no sé por qué no consideran el caso de Ricky Martin, que rentó una barriga y tiene dos hijos, y hay otros ejemplos varios de gente gay que pero ha logrado esto. El hijo de Ricky Martin es biológicamente la mitad de Ricky Martin y la otra mitad es de una mujer. Pero estamos aquí hablando de hacer hijos biológicos de dos personas del mismo sexo. Así es, no estamos hablando de un caso en el que un supuesto hombre estaba embarazado, como ha salido por ahí. Ya ven que hay un premio de $1,000,000 para el primer hombre que se embarace, esto no se ha cumplido. ¿Y sabes qué? Usualmente es nada más están constipados. O sea, en realidad con un poco de leche de constipados magnesia. Estreñidos. Sí, estreñidos, es lo mismo. No, constipado es del... Ah, sí, constipados de las vías respiratorias. Perdón, estreñidos, discúlpenme, se les atoró algo ahí. Bueno, pues esta vez se trata de un estudio genuino con una genuina intención de asistir en la reproducción humana. Resulta que hay una investigación que erradica esta idea de que solamente se puede producir un embrión si se fertiliza un óvulo con esperma. Ahora existe la posibilidad, y esto lo publica el diario The Independent allá en Inglaterra, por un experimento que hicieron en ratones, que sugiere que se pueden usar células de la piel para crear pues el paquete genético igual al que viene en un espermatozoide y poder reproducir hombre con hombre. Está acá, ni lo sueñes. No vamos a tener un hijo tú y yo. Bueno, eso no va a suceder. Tú imagínate la criatura horrorosa, infernal. Sería un grosero, un huevón, un drogadicto, un borracho, un majadero. Alburero. No. Feo, chaparro, narizón. Imagínate una niña. Eso sí, la hija de la corneta. La hija de la corneta. No. Ahora, en un futuro podría suceder, por lo menos teóricamente, que el Estaca y yo tuviésemos un hijo, pero necesitaríamos la panza, no sé, de Verónica Tucent o alguien para que lo gestara. No, entonces bueno, ya sería... si va a llorar Verónica Tucent, hay otras formas, otras ideas, hay otras maneras de lograrlo. No, pero no se podría. Tendría que ser que tomaran, no sé, muestras de piel tuya y mía, las juntaran en un tubo de ensayo y después lo insertaran en el óvulo. No, en el óbulo no. No, porque ya sería el embrión. Sí, ya sería el embrión. Sería insertarlo ya en el útero de alguien, ¿no? De alguien, podrías, quien sea. Ya si va a ser la hija de la corneta, pues tendría que ser Verónica Tucenti. Entonces tendría que ser. Quedaría todo como en familia, ¿no? Ahora, ¿no habría manera de hacer una especie de ruleta rusa de que no se sepa de cuál de los dos fue? Eso estaría muchísimo más divertido. Sí, de bueno, a ver. Sin embargo, eso no veo qué relación tiene con la información que estamos dando. Inmediatamente se sabría, ¿no? Si el niño tiene una nariz más grande que él, es tuyo, ¿no? Sí, claro, es como el chiste, ¿no? Mamá, ¿por qué soy negro? Es que yo me asoleé mucho cuando estaba embarazada, por eso saliste así, mijito. Ya, Jamaica. Sí, pero gracias, bueno, gracias. Oye, ahora, ya dejándonos de un poquito de la vacilada, porque el experimento no se hizo nada más para encontrar la manera de que dos hombres tengan un bebé genéticamente producido por los dos. Esta tecnología podría servir para otras cosas, por ejemplo, para que las mujeres que ya no están en edad fértil, o que tienen un problema de fertilidad. O que tienen un problema de fertilidad, ya no se necesita el óvulo, o se necesitaría, si esta investigación avanza, se podría hacer a partir de células de una mujer, de esta misma mujer, que sí podría llevar a término el bebé, aunque ya no sea fértil, no se puede embarazar. Entonces, de esa manera, esto sería muy... Silvia Pinal podría tener otra hija a sus 85 años, por ejemplo. Ojalá, Sí, le quedan bien, ¿eh? Le quedan bien las hijas, ¿cómo no? Las nietas también. Pero una que sea igual, ¿no podrían clonar a Silvia Pinal para que todos tengamos Silvias Pinales en las albercas? Sí, hombre. Que toda alberca pública tenga una Silvia Pinal en traje de baño de esos que usaban en Acapulco. Es que ustedes piensan en Silvia Pinal y pues se imaginan una señora mayor, ¿no? Pero ahí de repente eches una vuelta por las películas que hizo con Buñuel o las que hizo hace muchos años. Y qué bruto, Silvia Pinal estaba. ¡Qué demonio! Pero espectacular. Le mandamos un saludo a Silvia Pinal. Clónese, doña Silvia, nos encantaría tener muchas de usted. Miles de Silvias Pinal para todo México. Una en cada una Silvia cada Pinal playa. Para cada hombre mexicano. Eso me gusta, una Silvia Pinal para todos nosotros. Ahora bien, bueno, lo que estás diciendo es cierto. Podríamos hacer que Silvia Pinal tuviera una hija mezclando sus genes con el de nuestra Miss Universo, por ejemplo. Exacto. Jimena Navarrete y Silvia Pinal. O sea, ¿por qué Pinal? Estamos pensando en tener hijos entre varones, ¿no? Mejor pensemos en las mujeres más bellas y capaces, inteligentes de México. No sé, que Patti Cantú se reproduzca con Julieta Fierro. con Julieta Fierro, sí, una, ¿no?, gran mujer de ciencia. Imagínate lo que tendríamos: arte, ciencia, belleza, inteligencia, todo en uno. O Patti Cantú con Patti Cantú. Patti Cantú con Patti Cantú, pero súper concentrada para que salga aún más Patti Cantú que la misma Patti Cantú. Ahora, fíjate, yéndonos hacia otro lado, a otra aplicación de esta técnica, podríamos, por ejemplo, revivir especies extintas. Bueno, ya están trabajando en revivir al mamut lanudo, ¿no? Sí, pero eso lo tendrían que hacer generando un, si tú, digamos, si tuvieras un mamut, ¿me lo darías? No, si yo tuviera un mamut, me lo quedaría yo solo. No te lo prestaría jamás. Ah, la verdad, uno de tus mamuts. ¿Quién sabe qué le vas a hacer a mi mamut? Oye, a ver, pero hasta ahorita lo que se tendría que hacer es hacer una especie de ele mamut, ¿no? O sea, primero mezclar la información genética de este mamut lanudo con un elefante. Eso están haciendo. Bueno, ese mamut sería cuarta parte mamut, ¿no? Entonces tendrías que ir haciendo hasta que sea mamut puro. Te podrías saltar todos esos pasos, todas esas criaturas entre mamut, todos estos mamuts, hasta tener un mamut puro, de un solo golpe. Nada mejor, ¿no?, que un mamut, que puro mamut, efectivamente. Y bueno, ¿cuánto falta para que lleguen estas técnicas? No lo sabemos. El futuro es incierto, pero ya ven que todo avanza cada vez más rápido. Y quizá pronto veamos un mamut lanudo o un hijo de Paulina Rubio y Patti Cantú. Regresando al lugar en donde abrimos esta plática, con las buenas conciencias y la banda de la vela perpetua, pues muy poco de lo que hacemos ya, queridos, es natural, como ustedes le dicen. El matrimonio no es natural, para no empezar. No, bueno, los antibióticos no son naturales, bola de güey. Las vacunas no son naturales. Las vacunas no son naturales. La leche pasteurizada. No, o sea, la cura o los tratamientos contra el cáncer no son naturales. Hacemos tantas cosas que no son naturales que yo los conmino, les invito a dejar de decir tontería de que las cosas son naturales o no lo son. Natural, ya somos muy poco naturales los humanos. Es más, que yo esté hablando desde otro país y ustedes me escuchen mientras platico con este güey en la Ciudad de México y lo puedan oír en su coche, no es natural, peneques. Nada de esto es natural. Así que déjense ya de naturalidades. Y a la Sociedad de la Vela Perpetua, gracias por seguir velando por nosotros y por nuestros intereses, porque no nos velan la corneta. Exacto. Ya se murió, hay un entierro, ya saben dónde va a ser. Queremos que nos la velen. Por favor. La corneta. Por los 40. La corneta trae para ti desde el fondo del Oceánica. Perdón, del océano. Pulpomo Rentería, con la información más, más relevante, concreta, la más objetiva. Con la información deportiva. Ah, esa. Hasta ahí Pomo me dio cara. Ya, Pulpomo, dejemos de asquear al público. Exacto. Mira México, Pulpomo. ¿Estás contento por el mes patrio? Ya. Hay mucho que celebrar, ¿no? Sin duda. ¿Por qué tenemos Spider-Man de fondo? No sé, estamos hablando hace rato. Este por el programa de Marta de Baile. Ah. Es que nos han mandado la foto de Marta de Baile en bikini como 10,000 veces. No importa, síganlo haciendo. Y atrás está su esposo, al cual apodan el Spider-Man, pues feliz, ¿no? Diciendo, miren nomás, ¿cómo ven esto? Muy bien, Spider, felicidades. Bravo, Juanito. Vámonos entonces después. Ah, jueves, luego viernes, sábado, domingo. Pero bueno, vamos a arrancar con... Y así, ¿no? Sí, claro, luego el lunes y eso. Y luego te mueres. Exactamente. Bueno, qué barbaridad. La jornada de nuestro fútbol, hombre. Hemos abandonado un poquito nuestro fútbol. Nos vale, man. Digo, de cada tiempo. Aquí la corneta, mi querido Videgaray. El fútbol mexicano es lo que nos da de comer. Es lo que nos da de comer, definitivamente. Entonces... hay que retomarlo y además, por supuesto, vamos a hablar del ídolo, del muchacho, del pupilo, del estaca, el gallinian Flanelo Álvarez, que pelea este fin de semana. Pero vamos por partes, ¿no? Arranca la jornada mañana viernes, con el Veracruz Monarcas, dos equipos ahí que están peleando por el descenso. Toluca contra la Chivas Rayadas del Guadalajara el sábado a las 4 de la tarde. Es buen partido. ¿Dónde es? Es en el estadio, es en Toluca, pero no en su estadio original, porque está terminado, exactamente, porque están terminando de remodelarlo. Es en un estadio alterno, ahí mismo en Toluca. En este momento se me olvidó el nombre. No importa, es normal. Dime una cosa. Dime. Este partido entonces no lo va a transmitir Chivas, ¿no te ve? No, porque es Chivas visitante, lo transmite nuestra casa. Chivas, a ver quién te ve. Lo transmite Televisa. Ah, exactamente. Muy bien. Y después Querétaro-Monterrey, Chiapas contra Cruz Azul. Fíjate, este partido está curioso. Acaban de correr, en la semana corrieron a Cardoso, que es el técnico de Chiapas. Lo corrieron el martes y el miércoles lo regresaron, que siempre no. El paraguayo que fue campeón goleador con Toluca. Sí, bueno, la verdad, como goleador extraordinario, de los mejores delanteros que ha venido a nuestro país. Como técnico, pues, le ha costado trabajo. Pero aquí lo curioso es que, por ejemplo, a ti te corre. Llega Nacho y te dice, vamos tío, fuera. Y te dice, no, bueno... No des ideas. No, no des ideas. ¿Por qué crear esa imagen? Estábamos tan contentos y me sales con eso, güey. Bueno, a ver, a los dos les pregunto. Está que llega, bueno, de cualquier otro lugar, nos corren. Y nos dicen, no, que siempre sí regresan. ¿Lo harías? Es que se está hablando de la dignidad de Cardoso. O sea, lo corrieron y a las 24 horas lo regresan. Oye, la dignidad es un lujo de gente rica, güey. Exactamente, ¿verdad? Sí, no, sí regresan. Para nosotros, la perrada. Hay una cosa. La dignidad, o sea, una cosa es dignidad y otra cosa es orgullo mal entendido. Si te gusta tu trabajo, si lo estabas haciendo bien y alguien te dice, ¿sabes qué? Te vas, y luego reculan y te dicen, no, espérate, no te vayas, ya lo pensé bien. Hay que quitarse ese orgullo mal entendido. Mal llamado dignidad en este ejemplo, sí. Y seguir haciendo tu chamba, ¿no? No le veo el problema, yo sí regresaría. O sea, ya tienes a Scarlett Johansson ahí ya y te dice, no, lárgate, Staca, lárgate. Me largo, y si me dice regreso. Por favor, bueno, qué dignidad, Dios mío. Y es más, pero antes me doy una vuelta por la farmacia y me compro dos cajotas. Tú nos conoces, ¿sí? Llevas años trabajando con nosotros. ¿De qué dignidad estás hablando? No, es que exacto, luego me critican que porque mi rey es el dinero, pues están igual de pútridos que yo. No, pero estamos hablando del gozo del trabajo. Alguien mencionó el dinero, no dije, claro, si te estás muriendo de hambre. Yo mencioné el dinero, yo dije que el orgullo y la dignidad. Exacto, ahí está. Son bienes de los ricos, ¿no? Nosotros los bueno, los jodidos para los que Marta no hace radio. Oye, ¿por qué tienes tanto hipo? ¿Qué te cayó algo mal? No sé, güey, ahorita que empezamos a hacer... ¿Te cortó el pepino o qué? Me dio hipo y no puedo dejar de hacer... Deja de respirar. ¿Puedes pensar en Marta de baile en bikini? ¿Te dio hipo? Yo creo que fue eso. 30 segundos o toma agua al revés. Voy a seguir pensando en Marta de baile. A mí lo de Marta de baile en bikini, bueno, me dio hipopotamismo. No, espérate. Sí. Continúa pues la jornada con el Atlas Necaxa, Tigres Puebla, Pachuca contra Tijuana y el sábado por la noche América contra León. Ese partido que hay que recordarle a la gente que debido al 3-0 que América perdió el clásico, la directiva del América dijo entrada gratis para este partido y ayer... En el Azteca, América León. 9 de la noche, va a ser un homenaje para las leyendas del Club América, ya ves que estamos en el año del centenario. Y además, ¿qué leyendas del Club América están ahí? Oh, pues Alfredo Tena, Carlos Reynoso, Capitán Furia. El ruso Brailovsky, Antonio Carlos Blanco. Santos. El Cuauhtémoc creo que en este momento no. Creo que los están llevando por bloques, porque como unos no se llevan con otros, entonces no vaya a haber ahí que en lugar de un festejo, pues termine en tragedia, ¿no? Pero bueno, esos son uno de los, o algunos de los que estarán presentes en este homenaje. Fíjate qué buen gesto del América. Humillados, derrotados 3-0, todos gratis. Ayer hubo aquí afuera en el Estadio Azteca. Gran gesto del América, de verdad, lo reconozco, ¿sí? Y lo valoro, no porque mi jefe sea Emilio Azcárraga, pero sí quisiera dejar en claro que eso de perder indignamente y luego regalarle la entrada al público es lo menos que puede hacer. ¿Ayer Federación Mexicana? ¡Bravo, América! Muy bien, bueno. Y el domingo Santos contra Pumas cierra la jornada de nuestro fútbol. Lo veo complicado. Ahí en la Laguna. En la Laguna. Ahí te van los pronósticos de dos partidos rápido importantes, que es el América León y el Santos contra Pumas. Ahí va rápido. Venga. Es tu camotito. Gato. Es tu camotito. Ahí está. Gasato. América 3. León 2. Ajá. ¿Será? Santos. ¿Será? Ojalá así dé el antipronóstico. A ver. Eso es lo que dicen las bolas ahí de inmediato. Santos. Sí. Tres. ¡No! Gatito. 1. Que se te haga la boca, chicharrón. Bueno, ahí están. O que se cumplan tus antipronósticos. Debes estar feliz porque perdería el América. Y ganaría Pumas. Exacto. Sería la jornada perfecta. Alguna vez sucedió, que dije, gana varias, América. Varias. Y gana y pierde Pumas y fue al revés. Pero bueno. Esperemos que no. Ahora sí, vámonos con Saúl El Canelo Álvarez. Este muchacho. Después de ver la semana pasada un peleón entre Cuadras y González, pues ahora vamos a ver. Buena pelea, va box de calidad, carajo, algo digno de verse, algo que realmente satisface al fan. Ahora sí habla del Canelo. Ahora vamos a hablar, pues, un show más de Saúl Álvarez, ¿no? Se va a enfrentar mañana en mañana no. ¿Por qué les causa tanto escozor que triunfe Saúl el Canelo Álvarez? No, pero es que no. Si triunfara y peleara bien, de verdad, como él podría hacerlo. Pero como le ponen unos rivales tan malos, tan chafas, porque el cuate sí, por supuesto que boxea, es un campeón. Y boxea, a mí me gusta cómo boxea, pero pues que le pongan a gente de su nivel, le ponen fardos. Es lo que hay, güey. O sea, ¿tú crees que si hubiera buenos programas de radio en México nos diría tan bien a nosotros? Es lo que hay, o sea. Pues sí, por eso, pero por eso está México sumido. Por programas como este, México está sumido en la más triste. La culpa no es del Canelo. O sea, no es del indio, sino del compadre. Pero en fin, también ¿contra quién va? ¿Contra quién va, Saúl? Contra Liam Smith, va por el campeonato mundial welter, super welter de la Organización Mundial de Boxeo. ¿Has escuchado? ¿Y eso es un flan? ¿O sea, es un campeón mundial? Es que ahorita hasta tú, güey, podrías ser campeón del mundo. ¿Te cae? ¿Cómo le hago? Ay, pues te llevo ahí a entrenar al Pancho Rosales, dos, tres peleas, tira el jab, el recto, uno, dos, te mueves. Y ya, cuatro o cinco peleas, hablamos con Militos y estás arriba, güey. Creo que estás exagerando un poco, pero la verdad es que no le han puesto. Y no estoy diciendo. O sea, con que... esta nariz yo no puedo ser boxeador, güey. Duraría un segundo en el ring. Es que sí, el problema es que habría que tener un reach impresionante para llegar hasta tu cara. Exacto. O sea, tendría que ser alguien muy alto. Ay, para no picarse el ojo. Este Liam Smith, pues ha peleado. Su máximo rival ha sido. No sé. O sea, le estaca, se lo revienta. Su caquita. No. O sea, no ha jugado con nadie. No es nadie. Por eso es un campeón del mundo. ¿Su caquita es un japonés? ¿Es un rival de qué hablas? ¿Es un japonés, su caquita? Su caquita. Solo, o sea, ese es su máximo nivel. Su máximo rival. Ya lo van a ver el sábado. Creo que se llama Tesaco. Tesaco, su caquita. Tesaco. Tesaco. Sí. Mira, ya lo van a ver el sábado. O sea, sí es campeón del mundo, pero no ha enfrentado a nadie de calidad. Y es un rival que el estilo le favorece completamente al Canelo. Al Canelo se le dificultan los que se mueren, los boxeadores móviles. Lo que necesita es alguien amarrado. No. Los fajadores se le facilitan porque Canelo es muy bueno a la ofensiva. Un minusválido. No, no es cierto. Ah, no, si eso ya no se dice. No. Perdón. Discapacitado, quise decir, disculpe. No, pero mira, y si nos estuviera oyendo el Canelo, la verdad es que no hay duda de que es un gran boxeador, pero la verdad es que los fans del boxeo quisiéramos verlo con rivales, pues, calificados. Un poquito más calificados, como dice Pulpomo. No estamos diciendo que está peleando contra niños de kinder, ¿no? O sea, son boxeadores, derecho y derecho, pero la verdad es que le sobra... habilidad al Canelo para las cosas que le ponen enfrente. Hay niveles. O sea, no decimos, por ejemplo, que la selección de Honduras o de Costa Rica o de Jamaica o de El Salvador no son futbolistas profesionales, pero están abajo de México. Entonces, México para igual superarse tendría que enfrentarse a Argentina, Brasil. Es lo correcto que estamos diciendo del Canelo, simple y sencillamente. Pero bueno, ahí va a ganar como en cuatro rounds. Ahí está. El full pronóstico. ¿Lo va a ganar en cuatro? Yo creo que va a ganar en cuatro. En cuatrito. Ah, pues hay que verlo. Está interesante el sábado la pelea. El sábado. Ojalá sea un pinche león. Perdón, un león rasurado. Este muchacho y me calle la boca, pero lo que he visto realmente es que, pues no, es un rival a modo. Yo me quedo con la idea de que te calles la boca y que continuemos. Oye, pero espérate, nomás quiero reparar en la expresión esa, ¿qué si rasuras a los leones se ponen más cabritos o qué? No entiendo, o sea, si están peludos son más leves. No, pero engañan, o sea, el Sinamelena, pues de lejos, no, este no es un león, y ya cuando lo ves cerca dices, ay, güey. Ah, el león rasurado, ya entendí. No, ya por último. Es que está irritado. No, bueno, pues imagínate, nomás ahí que no. Ahora ve y rasúralo. Ya por último, la NFL, hoy arranca la semana 2 con el partido entre los Jets y los Bills de Buffalo. Una nota curiosa, hace... En noviembre del año pasado, la NFL, bueno, la temporada pasada, inventaron estos nuevos uniformes monocromáticos que para los daltónicos les cuesta mucho trabajo ver en cuando dos equipos coinciden con colores como el rojo y el verde, que fue en noviembre cuando pasó esto con, curiosamente, un partido entre Buffalo y Jets. Muchas personas que son daltónicas se quejaron con la NFL. Entonces, ahora... van a continuar con esta moda en los partidos de jueves por la noche que arrancan insisto. Sin embargo, pues Jets va a salir de blanco, de un blanco monocromático especial para que los daltónicos no sufran. Y eso saca de onda, ¿no? Pues no sé. Sí, saca de onda. Sí. Pues no, pues ya no es el color usual. No, sí, los Jets juegan de blanco, pero es monocromático. Ya no saca de onda. Sacarán el blanco, monocromático. Blanco, y los Búfalos saldrá de rojo. Con esto, la NFL pues incluye a todos, es incluyente, ¿no? Los daltónicos se quejaron, oye, pues sí están más de los uniformes, pero no vemos quién es quién, entonces... ¿A ¿Hay un gran porcentaje de fans daltónicos o qué? ¿Hay mucha gente daltónica? Yo no sé. Creo que es como el 7% de la población. Yo leí que eran por lo menos 5 millones de daltónicos los que se quejaron en noviembre del año pasado. Entonces, supongo que es una cantidad pues considerable, ¿no, mi querido Estaca? Digo, 5 milloncitos de personas que te vean, pues no está mal, ¿no? Ok, bueno, ahora, pues muchas si eres gracias. Daltónico y vas manejando, que te pasas los altos y así, no sabes. Es que no sé ahí cómo está el rollo con los daltónicos exactamente. Efectivamente, y justo hay muchos daltónicos que confunden el rojo con el verde, que lo ven igual. Sí, bueno, y Miguel Bosé, ¿no? Que confundía la leche en estilo. Pero ese no es por daltónico. Ese era el blanco. Ah. Ese es por puro. No, bueno. Por... ¡Felices fiestas! ¡Felices patrias! ¡Viva México! ¡Y viva el dinero, Chihuahua! Qué feo, que no es tan horrible, pero sí, ¡viva México! La corneta se expande y le da la vuelta al mundo. El mundo le da la espalda. El mundo se descuida y la corneta anota que hay algo de nuevo en el espectro internacional. ¿Cómo era el chistecito ese? ¿Cómo era nuevo el chistecito o destaca? ¿Se acuerdan que se aventó el político mexicano que tuvo que renunciar por andar pedreándole a la nación entera su iPhone 7? Los demás, Yo ya tengo mi iPhone 7 y los que todavía tienen el 6 ya comieron. Ese fue el chiste. O sea, les dijo muertos de hambre a los que no tenían el nuevo producto de Apple. Esa sensibilidad de los políticos mexicanos no deja de maravillarnos. Pero bueno, Apple, Mac, pues, y su lanzamiento más reciente, el iPhone 7 en Hong Kong, ha dejado también una cantidad de burlas totalmente diferentes a las que se dieron aquí en México con este tipo. Esto más bien tuvo que ver con la traducción del nuevo equipo y el eslogan, la frase de campaña publicitaria de este producto, que al parecer al traducirse al chino cantonés resulta un poco pasada, un poco grosera, picaresca. Grosera, sí, grosera, altisonante, y es que el eslogan en inglés de esta nueva campaña de este teléfono, que por cierto, creo que los fans de los teléfonos estos se han quejado amargamente de que no tiene nada nuevo, pero bueno, eso ya es harina de otro costal, es la frase, this is seven, o sea, esto es siete, esa es la genial tiene, frase publicitaria con la cual... Suena fresa, no, esto es lo siete, que pasa es que seven. Semen en chino, digo seven en chino. This is seven, ¿no? Quiere decir, no dice. This is semen. No, algo muy, muy cercano, porque siete en chino, el carácter chino se pronuncia sat en cantonés. Sat. Y es muy similar a la palabra del argot cantonés, para referirse al pene. Ah. Sat, sat, sat, sat. Es la palabra, digamos, callejera. Con la que se le denomina, o coloquial con la que se le denomina. Oye, al pene. O sea, vendría siendo así también, como topi. Aquí también el SAT quiere decir pene, ¿no? ¿O no? No, pero esta no es SAT. Según yo, sí. Esto es SAT. Con T al principio. De SAT. Tonto. Con T de lo que tú quieras. Pero bueno, y esta palabra también se utiliza. Entonces, lo que significa en cantonés, para una persona pues que tenga la mente sucia, sería... Esto es pene. Ese es el eslogan de campaña. Está muy bien, la verdad. Del iPhone. El eslogan es perfecto. Si así hubiera sido en México, y este es una B. No, o sea, este teléfono es una B. Pues estaría bien. Digo, en. Quiero al tipo de español que hablamos aquí en México y especialmente en la Ciudad de México, pues decir que un teléfono es una. Sería una gran campaña publicitaria. Bueno, voy a citar al presidente Hugo Chávez, quien hace algunos años, en Venezuela, lanzó un teléfono, y no sé si esto me lo van a censurar o no, pero es real. Yo tengo incluso, allá en la oficina en donde hacemos la sopa, tienen una caja donde está el teléfono, que el mismísimo presidente de Venezuela denominó el vergatario. Porque ya saben ustedes que, ya no lo voy a repetir una vez más, allá en Venezuela utilizan esta palabra con mucho más soltura, específicamente en Maracaibo, que en nuestro país. Allá todo el tiempo todo el mundo anda diciendo para todo. Y entonces le dan el mismo sentido que nosotros. Este teléfono, el Catario, vamos a decirle así, porque así le puso Hugo Chávez, le puso así porque según él era el mejor de todos. Entonces, pues está en línea con el iPhone 7. Sí, es correcto decir que las venezolanas tienen la en la boca todo el tiempo, porque todo lo que ven dicen, ah, esto está muy bien, esto está no sé qué, esto está, sí, y así es. Y las maracuchas, que son las originarias de Maracaibo, son las que tienen la en todo el tiempo, efectivamente. No todas. No todo el tiempo, bueno, no todas, no todas, pero bueno, vamos a analizar esto. Es una palabra que se considera vulgar en cantonés, esto de decir sat, que quiere decir, pues, sat, pene. Y la verdad es que no suena bien, porque esa expresión suele utilizarse para describir a una persona estúpida o para tomarle el pelo a alguien que comete errores tontos. O sea, un pene en chino, bueno, en cantonés, es un idiota. Entonces, estamos equiparando a el miembro masculino con la estupidez. Es el pene tonto, en realidad. Porque en México, es curioso, nosotros que es al cuando revés, decimos, ¿no?, que alguien es muy inteligente, decimos que es una B, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos o en Inglaterra, en inglés, el pene, decirle a alguien dickhead, cabeza de pene, es decirle estúpido. Dick-headed bastard, no, o sea, a dickhead es un tonto. Entonces, pongámonos de acuerdo, ¿por qué los angloparlantes y los chinos, por lo visto, consideran estúpido al pene? Y aquí en México, lo celebramos, se lo echamos a todo mundo. No tendrá que ver. Más bien con la condición del pene, la situación, su relajación o no relajación, no es esa la diferencia. O sea que si es paraguas, para la lluvia, es una, en papas, está bien. Entonces es que es buenísimo. Sí, paralizada. No sé, Usain Bolt es una corriendo, ¿no? Es buenísimo. Ajá, es una en papas, además. No sé. Ya sí. Para acabarla de. Sí, para acabar de alegrar, además, la vida. Que te lo. Cuando llegas a una cena romántica, ¿presentas en charola de plata y cama de papas? ¿O qué? ¿Cómo está la onda? ¿Se la presenté en cama de lechuga? No entiendo. Bueno, pues esto del 7 ya ha tenido algunos problemas allá en China. Porque, por ejemplo, algo similar sucedió con el Galaxy Note 7, que en chino cantonés suena a palo de pene. Que la canción. O sea, Galaxy entonces, Note 7. Por lo visto, en chino cantonés todo suena a pene. No, o sea, yo no entiendo. Es que también es 7. Y tiene al final el 7, que es sat, que ya aprendimos una palabra. Mi primera palabra en chino cantonés tenía que ser una de. Sat, exactamente. Ahora ya sabemos, por lo menos, si alguien viene de China y le dicen, uy, me cayó un requerimiento del SAT. Pues entonces ya te cayó la B. No. Si no recibiste la corneta calientita o quieres repetir, te la damos todo el día. Suscríbete y escucha nuestro podcast en los40.com.mx. Opiniones avaladas por nadie. Historias que pasan de largo y sin dejar huella. Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana. Casi todo esto o mucho menos en 4, 3, 2. Bueno, mejor nomás en 4. Esta es la parte gorda de la corneta. Acércate al periodismo subjetivo y verás. ¿Qué onda? Una investigación de fondo de la corneta. Reportaje especial. Reportaje especial. Reportaje especial. Es. Hay gente que está viendo y no ve, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado en algunos eventos que amigos míos, totalmente ya intoxicados por el alcohol, están tratando de seducir a una damisela bella y atractiva que está por ahí y no se dan cuenta que el cuerpo de la señorita le está gritando, ¡lárgate de aquí! La pobre mujer está arrinconada, casi con los brazos cruzados, echada hacia atrás, hacia el otro lado donde está el compadre con su aliento alcohólico y beodo diciéndole, No, mira, princesa, yo te voy a llevar, yo tengo un yate. O sea, todos los borrachos inconvenientes suenan como Bazooka Joe. Exactamente. Inmediatamente son Bazooka Joe. Ya. ¿Por qué me delataste? Pues es que quería cierto. Quería mantener, proteger el poco prestigio que le queda a mi amigo Bazooka. Cuando uno habla de un hombre pasado, de liana, demasiado confiado en sí mismo, una persona que está viendo y no ve, que repugna a la otra persona, de alguna manera se cuela una personalidad tan jovial como la de Bazooka. Vamos a dejar a Bazooka de lado, porque podría ser cualquiera de esta radiodifusora, cualquiera del grupo. Yo he sido también esa persona. Nadie ha tenido el tino de decirme, oye, güey, por favor, ya no hagas el ridículo de esa manera. No, ¿cómo no? Yo he visto cómo te lo dicen y te vale madre. Yo lo he visto. Bueno, hablemos. Pero te lo decían, porque ya estás casado por segunda ocasión, muy felizmente, además, con una mujer guapísima. Muchas entonces, gracias, no necesitas, eres muy amable. Pero, ¿cómo te vi yo hacer ridículos en tu vida? Efectivamente, gracias. ¿Y tú a mí? Sin duda alguna. Fuiste tú también en algún momento que dices, güey. Ya, güey, no quiere. No quiere, no se va a armar, vete. Cállate ya, güey. ¿Puedo contar una, nada más una? Por favor. Sucedió hace más de 25 años. Yo creo que este delito ya prescribió, sin lugar a dudas. A ver, vas. Fuimos muy felices y contentos a un antro. Conocimos a unas gringas. Ah, sí. Nos las llevamos a casa de los papás de José Ramón, que afortunadamente no estaban en su casa. La ca- y dejaron la estaba, cámara de video. Estaba libre, todo, antes de la cámara de video. No sé si tú te acuerdas ya de esto. Unas gringas. Y pues, estábamos ahí con las gringas. ¿Fue Tracy Chapman o no? Una de ellas era idéntica a Tracy Chapman, por cierto. Uh-huh. Y bueno, llegamos a la casa y les empieza a enseñar la casa de sus papás, muy bonita y a todo dar, ¿no? Y de pronto llega a la regadera y el güey sale de la regadera en pelotas, sin decirle agua a las pobres señoritas y las señoritas. ¡Ah! ¡Dile a tu amigo que se vista! ¿Qué le pasa a este güey? ¿Está loco, bueno, o qué? Yo casualmente dije, me voy a dar un baño, me cosa que uno hace. Cuando invita a una mujer a su casa, lo primero que hace es irse a bañar, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, ahora es cuando salgo, casual, no, así normal. No funcionó, casi se apesta. Afortunadamente nos recuperamos. Me vestí. Ay, no quieren algo de comer, algo de tomar. Pero no intenten esa estrategia casual de no funciona. De enseñarles la regadera y salir en bolas. Definitivamente no funciona. No es la mejor de las ideas. De pronto me desapareció la ropa, pero bueno, no importa. Apareció la expresión corporal de rechazo de estas señoritas. No, la expresión no era de rechazo, era como de náusea. O sea, fue así, ¿what the fuck? Que se vista este güey, ¿qué le pasa? Bueno, pero eso fue hace 25 años y no pasó a mayores. No se armó nada, al final de cuentas, no se armó nada. No, pero un poco sí. Desnudo. Sí, un poco sí. Pero no sigas, por favor, porque hasta feo suena. Sí, suena mal. Bueno, que luego fueron a desayunar con nosotros, las quesadillas. A la Jusco, si no mal recuerdo. Creo que les ofrecí un chorizo verde. Pero en fin, hay esas situaciones en las que el lenguaje corporal te indica un absoluto rechazo, que la persona no está a gusto contigo, y entonces pues es momento de cambiar de estrategia, y por eso. Pero hay señales muy claras, y les vamos a enumerar algunas, les vamos a traducir un poco del lenguaje corporal, que es bastante obvio para quien está poniendo atención o no está borracho. Pero vamos a hacer un pequeño recuento de las señales más claras de que alguien no está a gusto contigo. Número uno, se toca la parte de atrás del cuello, se toca la nuca cuando está hablando contigo. No, ese no. Se frota el cuello. No, eso quiere decir que está muy a gusto contigo. No. El cuello es un punto en donde confluyen importantes terminales nerviosas que están asociadas con la tensión. O sea que si una persona así como disimuladamente se acaricia o se toca o se masajea la parte de atrás del cuello, la nuca, esto puede ser porque está incómoda la persona y está tratando molesta de reducir la tensión. Así es. E incluso reducir el ritmo cardíaco. Si ustedes ven a alguien que los acaba de detener un policía o que se acaban de meter en un problema legal, muchas veces se llevan la mano a la nuca así como diciendo, y se frotan el cuello. Es un automasaje de tranquilizar, o sea, para relajar, ¿no? Denota tensión y puede ser también rechazo. Uno más. Sus pies apuntan hacia afuera. Sus pies ya se están saliendo, mientras el resto de su cuerpo todavía está contigo. Pero sus pies ya se quieren ir, efectivamente. Aunque yo he visto pies que están apuntando hacia afuera. Y es señal de bienvenido. Bueno, pero si esos pies están apuntando hacia afuera y los dedos están así como encorvados, eso es señal de que está muy, muy contenta. Sí, no, eso es otra cosa. Pero si sus pies apuntan hacia afuera, se frota el cuello y mira hacia todos lados, menos hacia ti, eso quiere decir pues que no está a gusto, porque ese es el tercer punto. Evita el contacto visual. Esto no requeriría muchísima explicación, ¿no? Todos, salvo para los narcisistas o algunas otras personalidades con inclinaciones patológicas. ¿De qué estás diciendo, papá? ¿Qué, Pops? Cualquiera se da cuenta. Bueno, en el caso de Bazooka, la gente evita su mirada por miedo a que exploten, ¿no? La persona que lo ve, dices. Ya ve que que el bazooka es mexicano, pero sus ojitos son de fuera, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, dejemos. Me gusta enojar bazooka con nosotros. Bazooka, ya ves que él sabe guapo, ¿no? Es que es bueno que bazooka tenga esa imagen de sí mismo, la verdad. A mí me parece. Es que con esos ojos todo se distorsiona. Pero así, trae un body count bueno el bazooka, ¿eh? No, así, sí, sin duda. Con esos ojitos, ¿no? con ojitos lo que quieras. Sí, mis respetos, bazooka. Muy bien. Cuarta señal. La persona no está a gusto contigo y entonces pone barreras de por medio. O sea, si está sentada en una mesa, a lo mejor se reclina hacia atrás, se aleja de su interlocutor, o también puede poner algún objeto al alcance entre ambos, no sé, el servilletero, ponerlo en medio. Una tabla. Crear una distancia. Un arma, algo que lo separe. Fíjate que a mí machete. Me pasó hace poco, quedé de verme con una amiga en un restaurante, y entonces había una mesa que había una banca muy cómoda de un lado y silla del otro. Y yo dije, pues me voy a sentar del mismo lado de la mesa que ella. E inmediatamente vi cómo puso la bolsa entre los dos. Y dije, no, pues cuando me levanté, dije, ¿sabes qué? Mejor voy al baño. Y ya me senté en la otra silla. Dije, ok, si estás incómoda, mejor me siento de este lado. Para claro, no hacerlo evidente, fui al baño a lavarme las manos. Una señal clara. Entonces dije, ¿fuiste al baño a llorar? Pues sí, fui al baño a persinármela, ¿no? Pero saliste del baño con ropa, quiero pensar. En esta ocasión sí, porque era un restaurante. Y no es legal salir del baño de un restaurante desnudo. Si no, claro que lo hubiera hecho. Mira, si por mí fuera, yo andaría desnudo todo el día. Es la ley la que requiere que me ponga ropa. A mí la desnudez me fascina. Agradezcamos a la ley que nos protege a todos. Y vayamos a celebrar con... ¡Satanotas! Noticias con cola que les pisen y cuernos que les agarren. Es momento de hablar con la verdad. ¡Satanotas! ¡Ya sufre las consecuencias de escucharla! Información más caliente que el infierno. La realidad quema más cada día. Más oscuras que Lucifersa del centro y sus diablitos. ¡Satanotas! ¡Satanás te como que no oyes! ¡Satanás te loco y agarra tu patín! Del diablo. ¡Bueno! ¡Diablo! ¡Calavernos! ¡Que no te echen diabladas! ¡Aquí sí la hacemos de jamón! ¡Endiablado! ¡Satanotas! Estas noticias están babosas porque ya las chupó el diablo. ¡Satanotas! Príncipe de las tinieblas, te dedicamos este programa para que tú, en tu infinita potencia y sabiduría, logres tomar nuestras almas y llevarnos al lado oscuro junto con Taylor Swift. Así es. Taylor Swift está en Satanotas. ¿Y por qué se ríe de esa manera tan diabólica, Eduardo? Perdón. Porque hay una teoría, y estuvimos ahorita haciendo una investigación aquí, el Departamento de Redacción, Noticias e Información de la Corneta, que se reduce a un iPad. Buscamos ya información acerca de la nota que les vamos a compartir. Taylor Swift es el diablo. Sí, Taylor Swift, no sabemos si es el diablo, pero sí podría ser hija de una mujer. No, es el demonio. No, en ella algún es momento... la tercera venida del diablo. ¿En serio? Sí. Es que sí, es blanca, ¿verdad? Entonces, bueno, y el diablo es rojo, por eso me supongo que la mencionas lo del color sí. De la piel. Ah, el diablo es rosa. Ah, ok. El diablo es rosa, ahora. Ay, el diablo es rosa. Rosa. El diablo que está asustando a todas las familias de México. ¡Uy, el diablo! Aquí está, le estamos escuchando a Taylor Swift. Pero al parecer esta no es Taylor Swift. Tenemos una grabación que demuestra que es el diablo. Adelante. I love you back. I too late. Ese es Barack Obama, güey. Ese no es el diablo. ¿No es el diablo? No es el diablo, güey. Es Barack Obama. ¿Tú qué sabes? Uh-huh. A lo mejor Barack Obama es el diablo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿No será que a lo mejor el presidente de algún otro... Barack Obama no creo que sea el diablo, ¿sí? Bueno, si tú fueras el diablo, ¿cómo te presentarías? Como Taylor Swift. Como Taylor... Ah, a lo mejor entonces Taylor Swift es el diablo. Pues resulta que los habitantes de ese planeta tan exótico llamado Internet encontraron a una mujer que en los años 80 y 90 era líder de una secta satánica en los Estados Unidos. Esta mujer se llama Zina Shrek. Zina Shrek. Z-E-N-A. Líder de esta secta satánica. Y bueno, pues ahora hay una teoría que dicen que Taylor Swift es, en realidad, Zina LaVey, que es otro nombre que tiene. Zena LaVey. Y búsquenla en internet, Z-E-E-N-A. Ahorita vamos a poner también en Twitter. Es Shrek. Idéntica. Igualita. Idéntica. Igualita a Taylor Swift. A Taylor Swift. Pero y bueno, dicen que el tiempo no ha pasado por esta mujer y que todo el éxito de Taylor Swift se debe a que Zena hizo un pacto con el demonio para mantenerse joven y ser una mujer exitosísima y supermillonaria. Por eso Taylor Swift apoya a Donald Trump. Porque eso es la hija del diablo. Claro, eso explica todo. La estupidez de Taylor Swift, porque es muy guapa, pero es muy estúpida. Y apoya a Donald Trump. Entonces, pero no es tan estúpida, en realidad está apoyando a su padre, el demonio. Entonces, Satanás, ¿Donald Trump es el demonio? No. Si yo fuera el demonio, te vendrías a la tierra en la forma de un grandísimo marrano anaranjado, estúpido, como Donald Trump. No. Yo no. No, definitivamente no. Ahora, espérame. Si es la hija del diablo, tiene cuernos, ¿no? Y si tiene cuernos. ¿Esos cuernos son agarraderas? Pregunto. Hay dos teorías, o diferentes teorías, más de dos. Una es que son la misma persona, Zena LaVey y Taylor Swift, y que no envejece por este pacto que tiene con el diablo. La otra es que es hija de Zena LaVey, esta sacerdotisa demoníaca de los años 80 y 90. Y la tercera es que es un clon de Zena LaVey. Y que por eso es exactamente idéntica. Ahora, ¿por qué somos más, digamos, crédulos cuando se habla de Satanás que de Dios? ¿Por qué le creemos más al malo si los dos no existen? Satanás no existe, nos hemos cansado de invocarlo en este programa. Yo me he tirado boca abajo, desnudo, esperando que me chupe el diablo y no pasa absolutamente ni el diablo ni la bruja. ¿Te acuerdas? Nos metimos nosotros en alguna época a un cementerio, lo invocamos, hicimos todo tipo de rituales y el diablo es pura... No existe. Lo mismo me pasó durante muchos años cuando iba yo a la iglesia a rezar. Tampoco me hacían caso. O sea, nadie me hace caso. No sé si soy yo, que todo el mundo me ignora, que también puede ser. Oye, nuevo. No es cierto. Pero aquí el asunto es que Zena LaVey, esta mujer que dice tener poderes satánicos, porque lo asegura, al tener un pacto con el diablo, sí es igualita a Taylor Swift. Ahora, todos tenemos clones. Saludos a la familia Fernández. A José Julián. Salud, Poncho Vera, mi clon en la vida. Exacto, o Van der Sar, el portero. Todos tenemos personas que son muy parecidas a nosotros. Puede ser una mera coincidencia, genética, una serie. Alguna vez la gente también a mí luego me mandan parecidos con Lars Ulrich, el baterista de Metallica. Pero ese no te parece nada. No me parezco a Lars Ulrich ni un carajo. ¿Te parece al exgobernador de Querétaro? Ese sí, te pareces bastante. ¿Quién es el exgobernador? Pepe Calzada. Búsquenlo ahí en Google. Es igualito al estaca. Parece su hermano. Pero bueno, la mujer esta, Zena LaVey, la sacerdotisa. ¿Qué político me recuerdas tú? Espérame. No sé. A ver. Estaba yo en otra cosa. Esta mujer, Zena LaVey, era, o es más bien hija del fundador de la iglesia de Satán en los Estados Unidos. Su padre se dedicó a crear esta iglesia y la nombró sacerdotisa. Pero ella se alejó del camino de Satán y cortó lazos por completo con su familia desde los años 90. Ahora vive, en realidad, tiene 52 años, vive en Berlín. Y la pueden buscar también en Google cómo se va a poner cuando sea viejita, pero cincuentona, Taylor Swift. Está muy bien la señora, ¿eh? Sin bronca, ¿eh? Está, pero sin ningún problema, es más, me queda pero justo la medida. Perfecto. Y hoy en día explora su lado artístico, es escritora, es activista mística, lo que sea que eso signifique. Activista mística. Y compositora. Ahora, a mí me gustaría sacarle al diablo, ¿eh? Sacarle al diablo, sacarlo... Como lo deberían sacar al diablo de todos lados, a palos y a mentadas. Sácate fuera de esta mujer, hijo. ¿A Taylor Swift o a la sacerdotisa? Ya te vi, estás ahí, deja. ¡Ah! Toma, ya te vi, ahora te estás en la oreja, ven. Espérate. Déjame ver, creo que brincó para acá el diablo, hay que sacarlo. ¡Sácate de ahí! ¡Fuera, Satanás! ¿Crees que te vas a trincherar ahí, no? Pues toma. Y así. No lo dejaría yo en paz hasta sacarlo de esa pobre mujer. Bueno, pues no le tengan miedo al diablo, el diablo no existe. Es más, aquí el diablo a la corneta le hace los mandados. Y le faltan manitas al diablo, de hecho. Es más, si yo lo tuviera enfrente, lo agarraría de los cuernos y le haría un pipo. Así es, Pipo. No tengan miedo. No tengan miedo, Pipo. The power of Christ. Sí. La corneta. Por los 40. A la mera hora, la corneta sí regresó. Sí, continuamos. la corneta pelada y en la boca. ¡Ah, qué bonito ser mexicano, caramba! Sí, bonito. No, saberse hijo del águila y la serpiente, saberse heredero de la gran tradición culinaria, musical, cultural, de nuestro gran país. Humorística, sobre todo, porque como nos gusta el desmadre a los mexicanos. Esa es una de las cosas que más me gustan de ser mexicano, el enfoque que se le da al sentido del humor, la forma de tomar la vida siempre pachunga, y creo que eso nos ha permitido ser uno de los países más felices de este planeta, según dicen encuestas varias, incluidas las del INEGI. ¿Será así como que irresponsable la felicidad del mexicano? O sea, sí. Me está cayendo por todos lados, pero yo voy a estar contento. O sea, ¿habría que ser un poco más enojones y críticos? ¿Está bien estar feliz con lo que sea? No, está perfecto. La vida es una y hay que gozarla y en cualquier momento se acaba, y eso lo entiende muy bien el mexicano, que siempre tiene la muerte muy presente, y quizá de ahí venga este gozo permanente que al parecer hacemos de la vida los mexicanos. Y ahora, pues como eso es tan bonito, vamos a celebrar el día de hoy con el top ten, la cereza en el pastel. Bueno, ¿a ti qué es lo que más te gusta de ser mexicano? A mí lo que más me gusta de ser mexicano, yo creo que sí es el humor que manejamos en este país. A mí me gusta mucho cómo el mexicano se echa relajo de lo que sea. Puede la pasar camaradería la mayor desgracia que hay entre los mexicanos. Sí, si te encuentras un mexicano en extranjera, aunque no lo conozcas, es ¿qué onda, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué hacen aquí? O sea, eso es bonito. En la calle platicas con la gente, que si se va la luz, que si se para el metro, pues ahí te pones a cotorrear. Haces que si dame la cartera o te meto la navaja en el riñón. O sea, esas cosas bonitas, ¿no? Que te platica el paisano. Exacto. Saludos, queridos connacionales. Métete a la cajuela y cállate. Espérate. Estamos en lo bonito de nuestro querido México. Y parte de lo bonito es la libertad que tenemos todavía, de aquí a que llegue nuestro querido Peje a la presidencia, para poder hablar y decir lo que queramos en este programa, en donde no hay censura. Y créanos, nosotros venimos del priato del siglo XX, en donde realmente por medio chistecito te bajaban la luz y se acababa tu carrera, no había más, no podías. Varios la perdieron por chistecitos, ¿eh? Y no les estamos exagerando, niños y niñas que escuchan este programa, que tienen mucho a menos edad que nosotros, antes de verdad no se podía decir más que ni madres en los medios. Por ejemplo, el Loco Valdés, el papá de Cristian Castro, en algún momento dijo en un programa, se refirió a Benito Juárez y a su esposa Margarita Maza de Juárez, como Bomberito Juárez y Manguerita Maza, que es un chiste inocente. Pues para atrás le dieron. Para atrás, y hasta tambo tuvo el pobre Loco Valdés, y se acabó su programa por decir esa tontería, que es absolutamente nada, ¿no? ¡Qué vergüenza! Eso estuvo de la vergüenza máxima, hablando de libertad de expresión, porque la verdad es que no dijo nada el señor, estaba haciendo un chistecillo y bueno, pues ya se ha cambiado la cosa. Enrique Peña Nieto, el presidente de la República, ya reconoce que presidencia y el gobierno en general son insumo para la comedia en nuestro país. Oye, pero fíjate, yo creo que incluso reconoce que en estos momentos su popularidad no es la mayor. Y para muestra un botón, tenemos un bonito audio. Ah, pero espérate, eso será dentro del top ten. ¿Esto será después? Sí, okay, vamos a entrar en el top ten. Está muy divertido. El top ten del día de hoy es: no hay nada más mexicano que la corneta. Es muy mexicana. La corneta es muy mexicana, sin duda. En otros países nada más dicen: ay, Edu, pero ustedes nada más se la pasan hablando del pipí, ¿verdad? Ay, Edu. Bueno, vámonos entonces. Esto se llama, ya les decíamos, no hay nada más mexicano que... Y esta es la número... 10. Número 10. No hay nada más mexicano que pedir 12 tacos y un refresco light. Pues está muy bien, estoy a dieta. ¡Ay, qué no ve! ¡Démelos con todo! Es más, póngales doble piña y jardín, porque estoy tratando de comer más verduras. Ahora sí, ¿qué opina de esto, señor presidente? Finalmente les comparto. Yo soy un consumidor de sus productos, un consumidor cotidiano. Les puedo decir que el presidente de la República toma Coca-Cola todos los días. Ok. Coca-Cola Light. Espero que eso sea una buena publicidad para los productos de ustedes, o no lo sé ya, pero me confieso como ahí está. Consumidor de... Fíjense, el presidente Enrique Peña Nieto es un hombre muy mexicano, porque se ríe de sí mismo. ¿Ya qué otra le queda en estos momentos tan duros para su presidencia? Ya no sé si decir que tomo Coca-Cola es bueno o malo para los productos de... Pero ahí les va, ahí ¿no? Ahí les va, yo tomo Coca-Cola Light, eso dice el presidente de la República. Vamos a ver qué sigue. Yo creo que, yo me imagino que cualquier marca mataría para que un mandatario, el presidente de un país, dijera que consume esos productos. ¿Tú crees que no le convendría a no sé, a Bayer, que Angela Merkel, Barack Obama dijera, yo tomo aspirina todos los días. Que Angela Merkel dijera, a mí nunca me duele la cabeza. Se me duele esto, me siempre. Duele lo demás. Sí. Yo siempre quiero, yo siempre digo, ya. Ya. Sublin gigante. Gigantes. Vámonos entonces con la que sigue, que es la número... Número 9, no hay nada más mexicano que, pues, que un bautizo termine en peda. Sí, la fiesta de niños. Los acaba tamales, madrazos en la calle. Tamales y chocolate que terminan en caguamas en la banqueta. Pero a las 5 de la mañana del otro día, o sea, ya habiéndose bebido toda la cantina de la casa. Es que a mí se me ha pasado que me invitan a una primera comunión o a un bautizo y llega sábado, además te citan tempranísimo, ¿no? Y no hay ni una cerveza. No, eso no se hace. Eso no es muy mexicano. Y cuando sucede, se arma un grupito que rápidamente se coordina, se organiza y al rato ya mágicamente hay unas chelas ahí en las mesas. El famoso escuadrón de la muerte. Siempre hay alguien que se acomede, ¿no? Se organiza. Y está muy bien. Y entonces ya empieza a evolucionar y al rato ya los niños se andan jugando, ¿qué? Ni quien los pele, los adultos. Durante un año. Chistes verdes. Tuve que vivir en Seattle, Washington, que es gringo, gabachérrimo, ¿no? No, nada que ver con nosotros. Y entonces en las fiestas de niños te citaban la fiesta es de 10 a 11 y a las 11 se largan todos, no hay nada para los papás, o sea, se me hacía de muy mala educación, la verdad, nunca me gustó. Es entonces, muy gringo darte invitaciones con hora de salida. Cuando yo organizo, se me hace una grosería. Aquí no se hace en México, nadie no. Te dice hora de salida, te citan a una hora y... El día que yo hice la fiesta de mi hija, la hicimos en un lugar donde pues había un lugar para los niños y había otro salón para los adultos con música, con cervezas, con un tequilita, con unos bocadillos de adulto, no che pizza y madres de esas, y un lugar para platicar a gusto, y todo el mundo salió fácil, es que qué bárbaro, me encanta. ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! A ver, idiotas, esto nomás es de educación básica, carajo. No quiero que me den pastel y pizza, coño. Sí, es que las fiestas de niño de por sí son muy tensas, ¿no? Porque llegas ahí y hacer plática formal y no conoces realmente todavía. Sobre todo cuando son chicos los niños. El alcohol ayuda a que se afloje la lengua y a que empiecen a papás a decir necedades. A convivir, pues, porque suficientemente molesto es tener que aguantar a otro adulto a quien no conoces. Y más cuando tienes que platicar, así como si te importara qué carajos hace, dónde trabaja o Ya, clima, por favor, ¿no? que los los papás de los compañeritos de tus hijas no oyen la corneta, pero no es mi caso. Vamos a la que sigue, que es la número 8. No hay nada más mexicano que pedir unos tacos de cabeza con chile pasilla. Eso es muy mexicano. Caray. Chile del que pica. Sí, pedir que... salsa de la que pica. Deme de los de cabeza con todo, pues no. Uy. Deme de cabeza con todo. Me tuve que sacrificar y me aventé cual kamikaze, ni modo. A mí deme con todo. No. Deme de tres de longaniza con todo. No hay amor más sincero que el amor de taquero. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Oye, además, tú sabes que si los taqueros fueran pues pastores, en efecto, de una religión, la cosa sería mucho mejor. O sea, por ejemplo, no hay distingo de razas. El taquero a todo mundo le dice güero. Aquí están sus tacos, güero. Puede ser negro color de llanta, que aquí están sus tacos, güero. Sí, a Kalimba le dices, güero, ¿cuántos aquí están? Sus tacos, güero. Te comiste 5, ¿verdad? Y esa bonita tradición de no contarlos, de confiar en el cliente, en exacto. El comensal que te va a decir. ¿Cuántos fueron? Fueron 4 de esos y 2 refrescos. Es muy bonito. Está bien. Digo, habrá el gandalla que se pasa y se roba un taco. Pero... Por cierto, tu taquero de confianza sigue preguntando por ti, cada vez que voy ahí a la barbacoa. Y él está acá ahora, no ha venido. Pues es que no he podido. Yo creo que de la última vez que vino ni se acuerda. Porque cómo venía, ¿eh? De las últimas 15, yo creo que no se acuerda de ni una, el muy alcohólico. No. Bueno. Llegó como a las 8 de la mañana y apenas podía hablar. Ya aquí lo curamos. Es que eso está bien porque además ofrecen servicio médico los taqueros. Claro. O sea, te ayudan, sí. De emergencia, de urgencia. De emergencia, sí. Primeros auxilios. No puede. Está hablando en arameo, denle unos tacos con salsa de la que pica un chingo. Y un consomé o algo para que sí, se sí, sí. En hidrate. La jeta, ardiendo. A que deje de decir, pendejo. La que sigue es la número 7. Número 7, no hay nada más mexicano que utilizar los Oxxos como puntos de referencia para dar direcciones. Sí, mira, te vas 3 cuadras y ahí donde está el Oxxo, ahí te das a la derecha. Uh-huh. Sí. Y ahí luego vas a encontrar un semen y lemen. Es otra vez. Es antes de llegar al Oxxo, a la derecha, ahí al Oxxo. Bueno, y sí, la verdad sí, yo lo utilizo con frecuencia. Vamos a la que sigue, que es la número 6. No hay nada más mexicano que tener un conocido al que le dicen el Brian. Y que se suena afuera todo el tiempo, o adentro. Ya no sé dónde se suena, pero es un asco el güey. Sí, la gripa está dura en estas épocas del año, así que cuidado con el Brian. Salud, Brian. Fíjate, no hay nada más mexicano que escuchar la palabra chico y hacerte el sordo. ¿Cómo? Exacto, exacto. ¡Chico! ¿Mande? ¿Cómo dices? Esto está muy pequeño. Pásame el lápiz, ¿mande? Por favor. Échame la culpa a mí, güey. Total, yo fui. La que sigue es la número 5. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Pues, ¿qué? No hay nada más mexicano que pedir unas enchiladas de coliflor. ¿Otra vez? Pero eso no sé si sea muy mexicano. ¿En qué parte de México vives o qué? México es un país incluyente, hay de todo. Es... No, México. Que celebra la diversidad. Después de esa pinche marcha me cae que hasta pena les debería no, de dar. No, yo no sé por qué te clavas tú con eso de la marcha, mi estimada Estaca. Hay que considerar que a esa marcha, dizque en favor de la familia, que era más bien en favor de la homofobia, ajá, acudió menos del 1% de la población del país. Bueno, y acudió ese 1%. Del 1%. Con la mentalidad más obtusa y el menor grado de inteligencia. La verdad es que sí, es increíble que se hayan unido a tal mamá, pero bueno. Pero fueron muy poquitos, es en realidad algo muy optimista. Vamos a la que sigue, que es la número 4. Número 4. No hay nada más mexicano que... Que chiflar en el avión porque no despega. A ver, ¿a qué horas? Y aplaudir cuando aterriza. ¡Capi! Aplaudir cuando aterriza está bien, pero sí es muy mexicano, ¿no? Yo creo que no lo he visto en otros lados. Tampoco. Es que también imagino, a lo mejor eso habla de... Porque las compañías aéreas mexicanas son de altísima calidad, ¿no? Yo como que siempre sentí que... Son muy confiables, eso de, ¿sí? Eso de aplaudir cuando aterrices como decir... ¡Puta, no nos matamos, cabrón! Bueno, nadie aplaude cuando el metro entra al andén, ¿no? Bueno... ¿Tú ibas en la avioneta cuando fuimos a Venezuela, a Los Roques? ¿O no iba yo. Que una avioneta de verdad, una porquería. Nada más que iba yo con creo que eran 4 o 5 modelos, pero modelos así impresionantes. Y entonces el piloto nos dijo que le faltaba peso a la nariz de la avioneta para ascender y no pegarle un pinche cerro que estaba enfrente de la isla. Órale. Todos hacia adelante, todos contra el tablero, todos. Y yo de pronto estaba prensado entre 3 modelos guapísimas, diciendo, bueno, si me he de matar, que sea cubierto en carne, güey. Vengan para acá, muchachas. Y veíamos venir el cerro y todos, no, es que nos vamos a matar, no, marico, no. Sí, o sea, yo me cae que sentí el raspón en la barriga. Ya que pasamos, sentí un pino en la barriga así. De... Todos para acá, porque si no, no levanta la nariz. Teníamos que echar peso a la nariz porque no estaba ascendiendo y ya venía el cerro. Órale. Una cosa horrible. O yo no sé si lo hizo a propósito el piloto nomás para que se embarraran las modelos. No sé. Vamos a la que sigue, que es la número... 3. No hay nada más mexicano que ponerse el sombrero, las espuelas y el bigote. De tu compadre. ¿Te pones el bigote? ¿Dónde te pones el bigote de tu compadre? ¿Se abajo del ombligo? A ver, compadre, me voy a poner su bigote. ¿A quién? No, qué barbaridad. Aquí en el mío. Aquí en el mío. No, perdón. Pero si usted no tiene bigote. Por eso. No, pero acá sí. Ay, viva México. No hay nada más mexicano que darle 31,416 usos distintos a la palabra madre. Muy bien. Y fíjate, también y me quedé corto. Tiene que ver con madres. Tiene que ver con madres cuando la mamá es mexicana, dice, te doy 3. 1, 2, 2.5, 2.5 para alas. Y nunca, ¿qué pasa si llega? Si llega a 3, pues ¿qué vuela, pasa? Vuela la chancla. Ya de plano, vuela el zape o la chancla, yo qué sé. Porque no hay nada más mexicano que tu mamá amenazándote con la chancla, ¿no? El fino arte de boxear a tu mamá. Cuando aprendes por ahí de los 10 u 11 años que dices, no me pueden pegar. Yo cuando empecé a atrapar la chancla. y a regresársela. No, no se la devolvías, güey. No se pues la devolvías. Sí. Dime que no. Ya no. Me ganaba la risa. La verdad, ya lo dejó de hacer. Eso fue hace como 2 años apenas. La que sigue es la número 2. Número 2. No hay nada más mexicano que... Y esta es muy buena. Utilizar su madre antes de tomar cualquier decisión, la más importante de tu vida. ¿Qué onda? ¿Firmar este contrato, no? ¡Qué su madre! Total, 10 años de trabajar aquí por el mismo sueldo. Así lo firmo, ¿no? ¡Qué su madre! Pásame la pluma, ¿cómo no? Y pásame la botella, tío. Y finalmente, hoy 15 de septiembre del año 2016, la número... ¿Uno? ¡La número 1! ¡No hay nada más mexicano que invitarte a dar el grito! ¡En mi cama! ¡Cómo no! ¡Viva Oiga México! Mía, ¡viva México! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! Exacto. ¡Viva México! ¡Arriba Zapata! ¡Arriba, arriba la otra! ¡Cómo no! A ver cómo está el grito hoy en la noche. Se va a poner interesante. Se me hace que el grito yo ya lo estoy imaginando y no lo puedo repetir en radio. El grito que van a dar. Ay, bueno, viva México, sintámonos orgullosos de lo que somos. México es una gran nación, que nadie los convenza de lo contrario. Somos un gran país con un futuro enormemente prometedor y una historia riquísima, deliciosa, sabrosísima. Que así que hagámoslo todos juntos. ¡Viva México! ¡Cómo no! Y viva la corneta. ¡Viva la corneta! ¡Viva! Por lo menos hasta que López Obrador sea presidente. Así es. Hasta entonces, que tengan un gran puente, pásense la bomba y nos escuchamos el próximo lunes aquí en Los 40 Principales. Yo soy Eduardo Videgaray y les deseo lo mejor en este fin de semana largo. Yo soy Trucutru y nos vemos pronto. ¡Viva México! ¡Diviértanse mucho! ¡Trucutru! ¡Trucutru, trucutru! ¡Ya llegué! ¡Agarra la escoba y ponte a barrer! En este instante se va la meme en la corneta. ¿Y este es el cierre? No, este.